12 de la noche. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Thank you. soy Antonio Gómez, guitarrista de Almería. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya el día de la luna, la noche de la luna, por aquello del Monday Monday, ya sabéis la historia. Y como os anuncié ayer por la noche, pues esta noche especial, singular, lujosa, glamurosa, magnífica, elegante, finísima y además en vivo. Desgraciadamente, como os anuncié anoche, Antonio no ha podido venir por circunstancias laborales, pero está aquí su voz a través del cacharro telefónico. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por estar en el Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias a ti por invitarme. No, pero bueno, no mereces tú menos. Y muchísimas gracias por tu música, por tu presencia a través de los discos, del estudio, del trabajo y de, bueno, pues lo que significa en el haber de los músicos andaluces y en el haber del jazz andaluz, pues un tipo como tú que hace trabajos tan, tan finos, tan elegantes como este Alcalá Street, que esta noche estoy presentando. Y vamos a presentar tú y yo. Y bueno, con la circunstancia de que me vayas contando las anécdotas del programa, me vayas contando las anécdotas de los músicos, y vayamos un poco conociendo las tripas poco a poco, como yo anoche intenté hacer con el trabajo con el Aires de Mar y un guiño al final con el trabajo de la música de Navidad. Cuéntame en síntesis qué quería hacer o qué es Alcalá Street. Bueno, Alcalá Street es como un paseo imaginario que yo hago por un Broadway español, ¿no? Como es esta calle, ¿no? Alcalá. Es un paseo por las melodías españolas, pero con ritmos de otras latitudes, como yo digo, ¿no? A mí siempre me ha gustado hacer arreglos, ¿no?, de jazz o de otras músicas, ¿no?, con melodía española. Y esto es Alcalá Street, es un paseo por la música popular española, por las melodías que nosotros tenemos impregnadas, ¿no?, de nuestro folclore. Intento jugar con estas melodías y llevármela un poco al terreno del jazz. O sea que es la calle de Alcalá de Madrid, ¿no? Sí. O sea que no hay una calle en Almería que se llama calle Alcalá. No. Aprovechando que es uno de los temas, la calle de Alcalá, sí. Pues vi que, bueno, que realmente este disco era eso, era como un paseo por una calle, ¿no? Y hace poco que he hecho el concierto, realmente es como un camino, ¿no?, que empezamos a andar y vamos paseando, y por esa calle van sonando melodías, algunas más cercanas al flamenco, otras más cercanas a la samba, otras más jazzísticas, ¿no? Pero sí. Pero siempre me han gustado, la verdad, la verdad es que las melodías populares españolas pues son una riqueza increíble, ¿no?, y un patrimonio que tenemos nosotros, y siempre he pensado que el jazz eso es improvisar con las melodías populares, ¿no?, como hacían los americanos. Magnífico, además magnífico, por la calle de Alcalá con la falda de almidona, que es justo el tema que vamos a sentir a continuación. Pero cuéntanos ya el primero de los temas que sentimos a modo de presentación, sí, que es el Vito, con el Vito, Vito, Vito, con el Vito, Vito va. Sí, bueno, yo lo he renombrado un poco con el Vito va, ¿no? Sí. Y bueno, era uno de los temas que yo siempre he tenido en mente, bueno, del cual hay muchísimas versiones, ¿no?, de este tema, y también era un reto, ¿no?, intentar rehacerlo o hacer algo especial con él. Y bueno, pues hice este tema, lo grabé en Granada con músicos andaluces o afincados en Andalucía también, sí. Y bueno, quizás el tema sí que suena un poco más sofisticado, sin llegar a lo del smooth, ¿no?, pero bueno, salió así. Sí, está muy bien, además está muy bien. Está muy bien. Teníamos la referencia siempre, yo cuando surge este tema, tengo un recuerdo lleno de cariño y de afecto y de emoción, porque es un magnífico músico, también andaluz, como tú, y es Javier Denis, que ya hizo una formidable versión del Vito en su saxo tenor. Bueno, y después el Alhambra City, ¿qué es el Alhambra City? ¿De dónde viene esta historia? El Alhambra City, la verdad es que yo quería hacer también un tema sobre Granada, y todos tenemos en la memoria el tema de Granada, ¿no? Pensando que era español, investigando un poco, pues bueno, vi que era de Agustín Lara, que sí, es mexicano, pero sí, sí. Ya la verdad que el tema lo tenemos adoptado como nuestro, como sí. Español, ¿no? Y yo ahí sí quise intentar hacer un tema muy muy up-tempo, ¿no? De bebop, muy muy jazz, y entonces lo tuve que renombrar también un poco y ponerle Alhambra City, ¿no? Sí, porque si le pones Granada City, igual te exige derechos de autores y rollos de esos, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero bueno, yo en todos los temas me gusta, aunque yo le pongo un sobrenombre un poco cachondo, que a mí me gusta, pero sí. En todo me gusta poner la referencia del tema que es y el autor, ¿no? Porque quiero que la gente sepa de dónde parto, ¿no? Para hacer eso. Sí, no, y además así figura, de hecho, ponéis sí. Agustín Lara, Granada, Agustín Lara, 1932. Sí. Y el tercero de los temas que hemos sentido es El Hombre de Sarawil. ¿Qué es El Hombre de Sarawil? El Hombre del Sarawil hace referencia a una de las obras más importantes de un compositor valenciano, el maestro Serrano. Ajá. El Sarawil es una palabra muy bonita andalusí, del Sarawel, que buscando un poco era el una especie de blusa o parte de la indumentaria del artista fallero, ¿no? Sí, sí, y entonces sí. Vi que era bonito el título haciendo referencia a este tema que es ideal para ponerlo en las fallas, quizás. Sí, es muy bonito, pero no solamente para ponerlo a la falla, sino para ponerlo cualquier momento del año, y aparte no solamente en Valencia también, sino, bueno, pues homenaje desde el sur a la tierra valenciana. Pues sí. Yo la verdad es que he intentado hacer o coger melodías de distintas comunidades, aquellas que musicalmente me la he visto con un interés especial o me ha gustado, y yo un poco de broma digo que es como este disco es como un surtido de ibéricos, ¿no? Bueno, pero hay que tener buena mano y buen cuchillo para ir cortando, y sobre todo para ir saboreando los momentos, los esa sustancia que produce a lo mejor el jamón blanco que alguien no le da importancia. Quítele lo blanco, por Dios, ¿cómo le vamos a quitar lo blanco? Pero sí, en el jamón lo blanco es fundamental. Pues igual, hay que intentar desmenuzar tema por tema, momento por momento, y saber, bueno, pues la cadencia de ese solo, de ese coro, de ese fin. La verdad es que el trabajo a mí me ha encantado, me encanta, y vamos a ir descubriendo esta noche, y desde luego para mí, te aseguro, Antonio, que es un lujo tenerte aquí. Y para la audiencia, también. Y ya vamos a presentar el siguiente, que es el tema que da nombre al disco, al CD. Y bueno, pues seguro que toda la audiencia, bueno, no, la audiencia ya de una edad, porque yo ya tengo un poco de edad, no mucha, pero sí, no, también tengo una, ¿qué coño? Un poco, ya tengo una edad, yo soy de los que tengo una edad. Pero hay una generación, la mía, sin duda, reconoce perfectamente este tema. Y la anterior a la mía, concretamente la generación de mis padres, pues seguro muchísimo más, porque es de su época, es una composición del año 31. O sea que seguro. Entonces, bueno, hay la famosa historia de por la calle de Alcalá, con la falda almidoná. Imaginad, no sabéis, bueno, las chicas de ahora muchísimas no sabrán ni lo que es una falda almidoná. Yo no sé si tú sabes lo que es una falda almidoná. No, no te he cogido, te he cogido, pero bueno, te he cogido. No me jodas, que no sabes lo que... Me he cogido en plena calle de Alcalá. Pero bueno, no sabes lo que es una falda almidoná. Una falda almidoná. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo tengo una edad, pero quizá no la suficiente. ¡Antonio, qué fuerte! Bueno, bromas aparte, estos son los gajes del directo. Es normal que no sepas lo que es una falda almidonada. Ya no se ven faldas almidonadas. Algunas chicas tienen mentalmente las faldas almidonadas y también hay señores y señores que tienen los pantalones almidonados. O sea que el almidón era una cosa que ponía muy tiesa la ropa. Entonces se hacía para poner la ropa muy tiesa, muy, muy dura, muy fuerte. O sea, es como si te pusieras una falda que era prácticamente cartón piedra. O sea, era una cosa pétrea, era muy duro. Entonces, para almidonar, para endurecer, ¿entiendes? Para endurecer esas prendas, se almidonaban. Y eso se hacía con almidón. Yo lo recuerdo de pequeño perfectamente en casa de mis padres, la utilización del almidón, alguna vez puntualmente, sobre todo para la ropa, efectivamente, y entonces cuando, por la calle Alcalá con la falda almidonada. Entonces el almidón se utilizaba también para las prendas de las mujeres, que eran unas especies de enaguas y cosas que iban debajo de las faldas. Bueno. Bueno, pues algo has aprendido. Vamos a aprender cómo Antonio nos cuenta esa preciosa historia de la falda almidonada y de la calle Alcalá, con un tema que él ha titulado y que se llama Alcalá Street. Thank you. Hola, soy Antonio Gómez, guitarrista de Almería. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Tiene la talara. La talara tiene tantas cosas que si te enteraras de los secretos de la talara. Tarara, tarara. Hay quien lo tiene difícil para decir esa R. R de talara. Es que estoy... Bueno, Antonio Gómez, que es el guitarrista que está esta noche con nosotros aquí presentando para todas las galaxias jazzísticas en el universo este álbum que se llama Alcalá Street, y hemos sentido dos nuevos temas, y me encantaría, Antonio, que nos cuentes pues cómo nacen, la procedencia, por qué esos temas y no otros. Hemos oído el Choco Frank, que lógicamente está claro que es pues Paquito el chocolatero, pero en clave divertida, y la talara. Sí. Bueno, pues mira, el Choco Frank era una idea que yo tenía desde hacía muchos años, ¿no? De coger este tema de Paquito el Chocolatero, que quizás bueno, pues es un tema un poco que no goza de muy buena fama entre los músicos, porque es uno de los temas obligados que hay que tocar siempre, y claro, las cosas que se tocan por obligación no gustan mucho. Yo tenía este reto de intentar llevármelo a mi terreno y que fuera un tema que pudiera estar en este proyecto perfectamente, y creo que, bueno, lo hemos logrado dándole, como se suele decir, receta mejorada del chocolate. No está, sé. Mucho mejor, sí, además para... No sé el porcentaje de cacao, cómo va, pero... Para meter churros, para meter de todo. Se puede meter lo que sea, churros o trocitos de dulce o de tortas o lo que sea, cualquier cosa. Sí. Y luego el otro tema que hemos escuchado, el de la tarara, yo creo que ha sido uno de los primeros arreglos que yo hice de este proyecto. Y bueno, a lo largo del tiempo le he hecho varias modificaciones, ¿no? Ha sufrido, el tiempo también lo ha marcado, ¿no? Recuerdo que este tema lo presenté en el Café Central hace unos años, también con muy buenos músicos, también con Carlos Carli, Tomás San Miguel, Víctor Merlo, y la última versión de este tema la he grabado en Nueva York, aprovechando por una estancia que tuve con una beca en una escuela, y bueno, tuve la suerte de grabarlo allí con Kim Plainfield a la batería, Bob 40 al piano y Francesco Beccaro en el bajo eléctrico. Así que ha sido al final una tarara a la americana. I believe so. Está muy bien. Pero está muy bien y suena muy bien, y es una alegría, de verdad, que lo hagas así, que lo cuentes así, porque es una propuesta nueva. Es una propuesta diferente sobre precisamente música tan nuestra, tan de aquí. Porque hay una anécdota que me gustaría que contaras tú, porque además te corresponde a ti, según yo sé, por fin, por conversaciones que he tenido contigo, que alguien te dijo una vez que había sentido la música, o sea, un CD donde toda la música la conocía. Cuéntalo, ¿cómo es eso? Sí. Porque había ido a un concierto que todo lo que habías tocado lo conocía. Sí, sí. Bueno, con estos proyectos que yo tengo de arreglos, que me gusta hacer, tanto un proyecto que tengo de música de cine como este de Alcalá, me ha pasado en varios conciertos que me viene la gente del público, bueno, algunos a felicitarme y darme las gracias por el concierto, ¿no? Lo cual, bueno, para cualquier músico, la verdad que no sienta muy bien el que a la gente le guste el trabajo que tú haces, ¿no? Claro. Pero es curioso, alguno me ha dicho, dice, es la primera vez que he ido a un concierto de jazz y conocía todos los temas, ¿no? Conociendo todas las melodías le sonaban, y más este disco que son tan castizas, ¿no? Y tan populares, ¿no? Y bueno, pues es curioso, y algo que, bueno, pues que me gusta también, porque, bueno, a lo mejor también estamos haciendo una pequeña labor didáctica para aquellos, y personas ya también de cierta edad que reconocen los temas. Sí, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y bueno, y además se meten en el estilo porque saben apreciar cuando estamos haciendo una variación o improvisando, y luego volvemos al tema, que es un tema que rápidamente lo reconoce porque bueno, lo tienen ahí en el subconsciente, ¿no? Pero claro, hay que aclarar que Paquito el Chocolatero se llama Choco Frank. O sea que alguna variación tiene y algún elemento jazzístico, pues fíjate, en el título ya cambia. O sea que sí, igual pasa. El título, sí. Claro, igual pasa con la tarara, es mi tarara sí, que también podía ser mi tarara no o su tarara no. O claro. O sea que ahí hay muchos elementos jazzísticos, no hay que olvidarlos. Sí. Bueno, vamos a seguir. Es una alegría encontrarnos con alguien que entiende así el lenguaje musical y el arte, porque a fin de cuentas esto no pasa por más que ser arte, que ya es bastante. Y es muy difícil tocar lo bien que toca Antonio. No olvidemos, yo nunca lo olvido, porque nos parece que eso es muy fácil, esos tirones que da, eso que hace, pues es muy fácil. No. Eso tiene un mérito de verdad enorme. Yo que entiendo un poquitín, no mucho, pero yo que entiendo un poquitín y ya he oído todos los grandes maestros de la guitarra, desde Robert Johnson, que tenía aquella guitarra sucia y asquerosa de gran hombre del blues, pasando por T-Bone Walker, partiendo de los más grandes maestros del blues, hasta Wes y hasta Charlie Christian. Os aseguro que Antonio es bueno de los buenos. Y es nuestro y es de aquí y es de Almería. No quitar de mérito, qué coño. Es buenísimo, es fantástico. Bueno, escúchame, cuéntame qué viene ahora. ¿Qué vamos a sentir ahora? Bueno, pues ahora sigo un poco con los atrevimientos, sí, del arreglo. Y ahora vamos a escuchar un tema que yo titulo Bulerías de Aranjuez. Uh-huh. Y que, bueno, se basa en un extracto del segundo movimiento del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, que es la melodía que todos conocemos del concierto de Aranjuez. Sí. Y también era un tema que yo tenía pendiente de hacer, ¿no? Porque es la melodía española quizás más universal o la más conocida. Sin duda. Y entonces, para mí era un reto hacer este tema. Es el tema más flamenco del disco, del cual he hecho un videoclip. Y otro reto que yo he tenido siempre con mi instrumento, que es la guitarra eléctrica, es intentar tocar por bulerías con la guitarra eléctrica. Uh-huh. Lo cual era para mí un reto personal, ¿no? Y de hecho, en este tema solamente hay dos instrumentos: una guitarra eléctrica que acompaña, otra que hace la melodía, y un cajón flamenco. Uh-huh. Pues vamos a sentirlo, y estoy seguro que el maestro Rodrigo, que no aceptó a veces todas las versiones, no voy a contar ahora la que no aceptó o algunas de las que no aceptó del concierto de Aranjuez, el maestro Rodrigo era muy exigente y algunas versiones jazzísticas no le gustaron, ¿eh? O sea, doy fe porque, bueno, forma parte de la historia. Pero esta sentido con el corazón del maestro Rodrigo, creo que le gustaría. Bueno, pues seguro, estoy seguro. Estoy seguro que le gustaría, seguro. A ver qué le parece a nuestra audiencia, que es también una audiencia exigente, conocedora y muy sensible. Thank you. Del jazz. Honor a quien honor merece. El honor para Antonio Gómez, que está en los arreglos, en la guitarra eléctrica, en la guitarra española, en el bajo eléctrico y también en las programaciones. Honor para José María Pedraza, el petaca, que está en el piano y también en el piano eléctrico. Honor para Bob 40, que está en uno de los temas. Honor para Joan Massana, que está en el bajo eléctrico, al igual que Francesco Beccaro, que también está al bajo eléctrico en uno de los temas. Honor para Pancho Brañas, que está en la batería en 6 de los temas. Honor igualmente para Alfredo Sarno, que está en la batería en 1 de los temas. Y honor igualmente para Kim Plainfield, que también está en uno de los temas a la batería. Honor para Moy Santiago, que está en el cajón, en uno de los temas. Honor para Julio Sánchez, que es el técnico de sonido en el estudio Curva Polar en Granada, en el que se han montado 7 de los temas. Honor para Tony Conniff, técnico de sonido y mezcla en el Collective School of Music de Nueva York, que está en uno de los temas. Y honor para Luis Sánchez, que está a cargo de las mezclas y la masterización. No podemos olvidarnos de los músicos, de las personas, de los técnicos, de las gentes que hacen posible que estas cosas suenen y suenen también. Pues honor a quien honor merece en este precioso trabajo llamado Alcalá Street, del grupo de Antonio Gómez. Thank you.

Hola, soy Antonio Gómez, guitarrista de Almería. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Antonio, ¿este emigrante es de los de ahora o de lo de la época de los 60? Cuéntame, porque ahora bueno, yo creo que hay tantos... La verdad es que ahora hay otra oleada importante, ¿no? Sí. Hay otra oleada importante, sí. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que uno es más sensible a este tipo de temas, además cuando y posiblemente a los demás temas del disco cuando está fuera de España, ¿no? Sin duda. Tiene un efecto y un sentimiento especial, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema del blues del emigrante también está pensado para tantos amigos que se han tenido que ir fuera, ¿no? Yo estoy convencido, no es por hacer promoción del llanto de mi hija, pero mi hija que vive en Londres desde hace ya algunos años, seguro que habiendo escuchado el tema, y ella que es una oyente fiel de su padre y del Boulevard, seguro que alguna lágrima se le ha saltado. Igual que a ella, a una colonia maravillosa de andaluces que están en Londres y en muchísimos sitios del mundo, y recordar pues que eso fue de alguna manera una especie de himno hace muchos años, cuando muchísimos andaluces también emigraron, pues lo que fue Alemania, Suiza, y fue como se le dio en llamar por algunos grandes poetas, humana mercancía, que sufrió en las estaciones con aquellas maletas de cartón, en aquellos viajes con aquellos trenes que tienen una lírica y una poética especial, pero que sin duda reflejaba el dolor y el sufrimiento de gente que lo necesitó en aquella época y que lo sigue necesitando en estos tiempos. A fin de cuentas, no deja de ser una imagen profundamente triste también, claro. Sí, bueno, yo en este tema, la verdad es que por eso yo le he llamado también Blues del Emigrante, porque refleja un poco, como tú nos has contado tantas veces en la radio, ¿no? La esencia un poco del canto triste del blues. Sí, ¿no? Sin duda. Y también incluso el tema que yo, bueno, pues intento usar con la guitarra algunos recursos, porque también me encanta el blues, ¿no? Sí, lo sé. Intento usar un sonido y un lenguaje o recurso guitarrístico un poquito más del blues. En fin, ahí quedó. Sigue formando parte, te estoy recomendando, te estoy hablando, te estamos hablando. El maestro de ceremonias, que no es otro sino Antonio Gómez, guitarrista almeriense, y un servidor de todos ustedes y de todos vosotros y de todas vosotras, que represento al Boulevard del Jazz, que es nuestro territorio del jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Esto es Primicia Galáctica, presentar este trabajo que me gustaría muchísimo que nos explicaras, Antonio Gómez, cómo la gente se puede hacer con él, cómo puede comprarlo, cómo puede adquirirlo. Bueno, pues Javier, mira, ahora mismo la verdad la única opción es la escucha galáctica que tú en el programa tienes totalmente esa primicia. Y bueno, la verdad es que estoy viendo la mejor forma de publicar este trabajo, y lo estoy viendo ahora mismo porque ahora, bueno, lo que me estoy haciendo es promoción, pero quiero ver cuál es la mejor forma de publicarlo, ver un sello discográfico, ¿no? Porque aunque ahora, como tú sabes, internet, hay muchas opciones de auto. Sí, pero no es lo mismo. Edición, o sea, y publicar. Sí, pero no, a mí me gustaría que la gente me pudiera encontrar como el que va a una biblioteca y busca, a ver, libros de ciencia ficción, pum, sí, aquí, ¿no? Sí. La gente me pudiera encontrar en un sitio y estoy en la búsqueda todavía. Cuando la encuentres me lo dices, porque sin duda conviene este tipo de trabajo que tiene una carga emocional bonita para muchos de nosotros por nuestra edad, para muchos un poco más jóvenes que nosotros también por la edad o porque conocen las historias de los temas por sus familias, por sus abuelos, por sus padres, y sobre todo porque conocen un guitarrista joven de hoy día que toca de puta madre, o sea que tampoco hay que andar con las historias antiguas. Por cierto, ya conté ayer la anécdota de que tú eres el autor de mis versiones de los himnos, del himno nacional español y del himno andaluz, y que me voy a permitir, ya en tu presencia, te voy, después, aparte, en un silencio te pediré otro himno, pero eso en una parte, o sea, en silencio, que no nos enteremos, que no se entere la audiencia, entre comillas y en broma. Bueno, pues Antonio nos grabó. Tú no estuviste ayer, no has oído nunca los himnos. Bueno, pues ahora te los pongo. Ahora vamos a oír, después de oír los himnos, incluido una versión fantástica del himno de los Estados Unidos, que no es de Antonio, pero para que puedas comprobar cómo, y recordarte que la Marsellesa la interpretaba Django Reinhardt y la interpretaba también con Stéphane Grappelli en el famoso Quinteto Club de France, y sonaba además para la radio de la Resistencia durante la Segunda Gran Guerra. Y dicho esto, pues... O sea, que lo de los himnos es una cosa muy jazzística y es histórico. Sí, sí, a mí me encantó. Yo fui expresamente a Almería una vez a grabar himnos y dije, Antonio es el mejor guitarrista. Ahora después lo vamos a sentir porque y te recordamos, y además que a mí me encantan sentir los himnos porque los tocas francamente bien. Y vamos a, después de los himnos, a volver a tu disco. Vamos a sentir los himnos y vamos a sentir el himno americano. No porque sea el himno americano, con todo respeto, cualquier himno merece todos mis respetos, por supuesto, sino porque es un auténtico alarde de un bajista, de un enorme bajista, pero vaya, el bajista es lo de menos, es porque podáis ver un poco el contraste de cómo con himnos, cómo con música de himnos nacionales se puede hacer jazz perfectamente. Thank you. Los títulos son importantes y dan un sabor diferente a las canciones antiguas, porque esto sí es muy reconocible o es bastante reconocible, pero hay que darle una pizca de jazz, que la tiene, no son pizcas, son muchísimas pizcas, pero ahí. Cuéntanos esta historia que me parece preciosa, Tonio. Sí. Cuéntame esa historia del Anonymous Vals. Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía muchas ganas también de hacer un arreglo de este tema, que lo he tocado en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Este tema dentro del repertorio que casi pues pasa desapercibido dentro de un repertorio de jazz, ¿no? Pero bueno, este tema corresponde al Romance Anónimo, que buscando un poco de información resulta que muchos padres de la guitarra española, incluso Fernando Sol, se lo atribuyen como padres de este tema, es decir, sí, que no es tan anónimo, y, sí, y incluso hay quien dice que no, que es una melodía de origen ucraniano, o sea, casi, yo creo que podía haber puesto que es mía, ¿no? Sí, perfectamente. el tema, pero sí es curioso porque se conoce como Romance Anónimo, pero hay muchísimos maestros de la guitarra que se lo atribuyen como que es una obra de él. Y bueno, pues yo he intentado darle tratamiento del vals de jazz, ¿no? Que a mí me encantan, ¿no? Esos temas de jazz. Y he intentado un poco darle ese tratamiento, y bueno, con guitarra eléctrica, aunque todos conocemos este tema, que es, bueno, pues es un tema que es raro escucharlo en otro instrumento que no sea una guitarra española, ¿no? Pero bueno, aquí hemos intentado darle un tratamiento, por eso hacemos esa introducción un poco etérea que parece que no llega, y de repente va apareciendo la melodía del Romance Anónimo. Está muy bien, está francamente bien. Y algunas personas que estoy viendo por aquí, por el micrófono, se han quedado muy sorprendidas. Algunas oyentas y algunos oyentes se han quedado muy sorprendidos con los himnos. Preguntaban si el americano era tuyo también. No, no tiene nada que ver. El americano no es. El tuyo son los dos nuestros. Bueno, y ahora viene una canción también, un tema muy curioso. Tema de... cuéntame este de Le Viva Samba. ¿Qué es esto, bueno, de Le Viva Samba que vamos a sentir a continuación? Sí, bueno, Javier, la culpa de este tema la tiene un partido de fútbol que yo estaba viendo entre España y Brasil, sí, y no sabía cómo animar al equipo español, aparte que ahora, bueno, pues nos vamos, puede que nos veamos en la misma tesitura, ¿no?, con el Mundial. Bueno, ya veremos. No lo sabemos. Ojalá. Pero bueno, yo quería hacer un arreglo también de este tema, que era un poco delicado, pero quería llevar a este terreno, que pudiera entrar perfectamente en este disco y darle un tratamiento de esta forma. Y curiosamente también, buscando información sobre este tema, pensaba que era algo muy español, y de pronto te encuentras que el autor es belga, Leo Kaerts, y que yo no sabía que este tema fue un éxito en Inglaterra, y que luego, bueno, nuestro paisano de Almería, Manolo Escobar, ¿no?, fue el que lo popularizó, sí, en España, ¿no? Pero bueno, pues he intentado hacer con el tema una samba de la mejor forma que yo, está muy bien, que yo he sabido. Está en este bien. Tema yo me lo he guisado todo, como si yo he grabado las dos guitarras y el bajo, que sí, suenan, y bueno, y ahí está este Viva Samba, pero con un sabor muy español. Que si lo dices así muy deprisa, así de como a veces hablamos de Viva España, Viva España, Viva España, y entonces igual se entiende de Viva España, pero no. no es Viva España, es Viva Samba. Viva Samba, Viva España, y es casi exactamente igual lo de Viva Samba, Viva España, efectivamente un tema de Leo Kaerts, y pues vamos a sentirlo en este contexto de admirar con muchísimo cariño y con muchísimo afecto a uno de nuestros grandes guitarristas andaluces, residente, natural y originario de esa tierra maravillosa que es Almería, que es nuestro levante, el más levante de los levantes andaluces, y por allí se levanta de vez en cuando una enorme figura del jazz y de la música que se llama Antonio Gómez. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y viva España, viva Samba. Está muy bien, Antonio. Y es estupendo. La verdad es que es una alegría. Y el broche final, el broche de platino iridiado, de oro, de brillantes, el último de los temas. Que no tiene por qué ser el más brillante de todos, porque ¿por qué los músicos hacéis esa gradación en los temas? ¿Por qué el 1 es el 1 y el 9 es el 9 y el 10 es el 10 o el 11 es el 11? ¿Por qué razón? ¿Eso tiene alguna lógica? No lo sé, Javier. Yo hay veces que lo ordeno por orden alfabético. Bueno, aquí yo le quería dar un final muy dulce, sí, al disco. Ahora te explicaré por qué viene lo del final dulce. Y bueno, y ha caído en este tema, que además es un tema un poco diferente al resto del disco, porque aquí no hay batería y yo me grabo esas dos guitarras con un aire un poco más flamenco. Y sí es verdad que este frente al café La Palma, pues es un arreglo del Suspiro de España. Yo es un tema que le he tenido mucho cariño porque he crecido musicalmente con el arreglo de mi gran amigo y guitarrista, que es Tito Alcedo. Sí. Que hizo un arreglo fantástico de este tema y con el que yo un poco se lo dedico a él con todo cariño, el arreglo que humildemente he hecho yo, ¿no? Y bueno, yo le he llamado a este tema Frente al Café La Palma porque parece ser que su autor, Antonio Álvarez Alonso, empezó a tocar o a hacer las primeras compases de esta música en este Café La Palma de que había en Cartagena. Estamos hablando del año 1902, ¿no? Uh-huh. Y enfrente de este café, por lo visto, había una confitería donde el producto estrella o el pastelito estrella eran los que llamaban suspiros, y la confitería se llamaba Confitería España. Y por eso el maestro Antonio Álvarez le llamó a este tema Suspiros de España. Claro, está clarísimo. Entonces yo no he tenido, bueno, pues le he llamado a este tema Frente al Café La Palma. Qué bonito. Que es donde estaba la confitería. Por eso digo que es el final dulce. Muy gitano, eso es muy gitano. De este disco. Muy bonito y muy gitano, además. Está muy bien. Frente al Café de Levante. No, digo yo, el Café de Levante. Café de La Palma. Estaba yo pensando en el Café de Levante por aquello de que Almería es justo nuestro Levante. Frente al Café La Palma, y qué bien ha explicado Antonio la historia del pastelito y del dulce y de los suspiros. Pues vamos a sentir el último de los temas, y después de sentirlo, pues vete pensando en una despedida llena de cariño para toda esta audiencia que te quiere, que te admire, que te queremos, que te admiramos, y que a partir de ahora te van a conocer muchos más, te van a buscar muchos más, y sobre todo pues se amplía muchísimo la nómina de fans de Antonio Gómez, que es un guitarrista que hace estas cosas que es un creador que hace estas cosas, que además de tocar la guitarra, pues es compositor, es arreglista, es productor, es musicólogo, es todas esas cosas, y sobre todo es un tipo extraordinariamente bueno, porque sobre todo es bueno, es buen tipo, es de eso. Eso lo define muy bien los franceses, yo que soy un poco pro-francés, cuando describen a estos personajes como tú y le llaman justamente Botip. Tú eres un Botip. Pues muchas gracias, Javier. No, espérate, vamos a sentir el tema y después nos despedimos. Espérate. Vale. ahí quedó eso. Ahí quedó esa historia de los pastelillos frente al Café La Palma, que eran los suspiros. Pues también hay otros suspiros diferentes que no son pastelitos, que son, pues eso, pellizcos en el corazón, que es lo que Antonio esta noche nos ha ofrecido con su último trabajo. Se llama Alcalá Street. Músicas, músicas nuestras, músicas, músicas muy españolas, músicas de las que hay que sentirse orgulloso en el sentido de que son composiciones brillantes, hermosas, lindas, que pertenecen a otras generaciones, a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero que, pues, con otro, está rebozada de otra manera, es otro producto distinto, es una cosa de ahora, es una cosa de hoy, del siglo XXI, del 2014, contado y leído y explicado preciosamente por un guitarrista y por unos compañeros, por unos músicos formidables, encabezados por Antonio Gómez. Antonio, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad a ti, Javier, por abrirme las puertas, las ventanas y toda la radio, de verdad, para que los oyentes de tu programa puedan conocer mi trabajo y lo que más me divierto, que haciendo estos arreglos. Para mí es un placer de verdad que la gente lo pueda disfrutar y que sientan placer en escuchar mi disco. No mereces tú menos, ni tampoco merecen menos nuestros oyentes andaluces y nuestras oyentas andaluzas, si no es disfrutando y sintiendo esta música que nos llega tan cerca. Antonio, lo dicho, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar siempre aquí, siempre vas a estar aquí, y cuando tengas cualquier cosa, cualquier tema, cualquier historia, cualquier viajecillo, cualquier bolo que tenga, llámame, escríbemelo, cuéntamelo, que yo me sentiré muy feliz y muy orgulloso de hablar de ti, de hablar de alguien de Almería, de hablar de uno de los nuestros, tan nuestro, tan grande como tú. Antonio, lo dicho, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias siempre. Igualmente, Javier, un abrazo muy fuerte y un cariñoso saludo para todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio.